caso, lo ven en un humo intenso. Humo, humo, humo que me pone menso. No pienso, solamente en ganja, la que me arrebata y mi mente daña. Humo, humo, humo intenso. Humo, humo, un cazulo. Humo, humo, oh, oh, oh, oh. Humo, humo, humo, humo, humo, humo, humo intenso. Humo, humo, un cazulo. Humo, humo, un cazulo. Humo, humo. La guagua como que se inunda. No es que esta tintia no te confunda. Tengo un cazulo muy en segunda y no subo de 30. Es como si voy en cámara lenta. La boca seca, pásame una menta que la peste me la noto. Y siento que me están tirando fotos. Bote las pistolas y los motos. Yo creo que hay un bloqueo y tengo un arrebato feo, feo. Meto una reverse en el paseo. No, no sé por qué cada vez que salgo a guiar, el humo no me deja pensar. Es como si se apodera de mí, se apodera de mí y me ayuda a despegarme de aquí. Yo no sé por qué cada vez que salgo a guiar, el humo no me deja pensar. Es como si se apodera de mí, se apodera de mí y me ayuda a despegarme de aquí. Humo, humo, humo intenso. Humo, humo, un cazulo. Humo, humo, oh, oh, oh, oh. Humo, humo, humo, humo, humo, humo, humo intenso. Humo, humo, un cazulo. Humo, humo, un cazulo. Oh, oh, humo, humo. Los ojos se machica, chican. No tengo gotas, me pica, pican. En Nueva York con los New York rican. Voy desde Manhattan al Bronx. Fumando un blon y me gritan, hey nigga, where you from? Tranquilo, soy de Puerto Rico. No salgo de casa sin la forri. Te molesta el humo, I'm sorry. Digo un disparate. Moñas verdes como el aguacate. Y me están pateando como karate. Un cazulón en un humo intenso. Humo, humo, humo que me pone menso. No pienso, solamente en ganja, la que me arrebata y mi mente daña. Un cazulón en un humo intenso. Humo, humo, humo que me pone menso. No pienso, solamente en ganja, la que me arrebata y mi mente daña. Humo, humo, humo intenso. Humo, humo, un cazulón. Humo, humo, oh, oh, oh. Caso lo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.